la radio de San Fernando. Radio Murcho es una radio digital creada y conducida por participantes del taller de radiolocución de la Biblioteca Murcho. Tiene el estudio en la planta alta de la calle Aranzazu 10, San Fernando, barrio Infico, con la coordinación general del profesor Sebastián Amica, los sábados de 14 a 16 horas. Where to, where do I go if you never try?